surtido de frutas, raspados, obleas, nuestras ricas meriendas y muchas ricuras más. Panadería y restaurante Pistorum, calle Roldán 3, local 1, teléfono 865-672-296, Benidorm. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Reprochándote que tú no le contestas. Ve y dile que ya tú no lo quieres, que tienes otro hombre que por ti se muere. Dile a él que tú a mí me adoras, que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas. Que no vuelva, dile que tú eres mía, es el mejor consejo que tú le darías. Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas, que todo terminó. Dile a él que yo le gané la guerra. Dile que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo, que nada me controla si no recibo dosis de tus besos. Es el chaval de la bachata, se presenta hoy justamente en Valencia. La agenda de conciertos. Evelyn, ¿te gusta la bachata? Amo la bachata. Me encanta porque creo que es un ritmo muy sensual. Y la verdad es que quiero aprenderlo a bailarlo mucho mejor porque no soy tan experta. Pero lo disfruto sobre todo acá en Valencia, en el Turia. De pronto hacen clases al aire libre de bachata y uno puede disfrutar de este género. Sí, clases de bachata aquí en Valencia. Bueno, hoy tienes la oportunidad de ir a bailar bachata con el chaval. El chaval de la bachata se presenta exactamente en la sala Noches de Bohemia. Pero hay más. Vamos a estar obsequiando hoy, sorteando entre nuestros oyentes 20 entradas, de manera que tienes la oportunidad de ir a bailar buena bachata en la sala Noches de Bohemia. Presten mucha atención entonces. Tenemos entradas para el concierto del chaval de la bachata, cortesía de Latinos RTV. Es cuestión de que nos envíes mensajes al 640-86-4281. 640-86-4281. A partir exactamente de las 11 de la mañana, bueno, a lo largo de toda la programación, vas a poder ganar entradas. Fácil, fácil. El chaval de la bachata en Valencia. No te lo pierdas. Y más tratándose de oportunidades como esta que te estamos ofreciendo en estos momentos, de que te vayas gratis simplemente por ser oyente nuestro. El chaval. Dile que eres mi droga. Bueno, ya está con nosotros Evelyn Lambert. A tu cuerpo, que nada me controla si no recibo dosis de tus besos. Su control entre mis piernas, que soy tu desahogo y el 911 de tu emergencia. El Café Mañanero es entretenimiento. Ah. Bienvenida a esta hora para Evelyn Lambert en el Café Mañanero, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Evelyn, buenos días. Buenos días, contenta de traerles lo mejor del mundo del espectáculo y también una que otra noticia viral que se está divulgando a través de las redes sociales. Vamos a empezar con una noticia que viene desde Corea, Superkind, el primer grupo K-pop en debutar con un integrante virtual. Es increíble, Jorge, cómo la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías están dominando todos los campos de nuestra vida y el entretenimiento no será la excepción. Anteriormente, esto es importante a modo de referencia histórica, algunas empresas de entretenimiento surcoreanas habían intentado introducir la inteligencia artificial en sus agrupaciones. La primera que lo logró fue Deep Studio, con la incorporación de Saehin, el primer humano virtual en ser parte de una banda K-pop. La industria K-pop revoluciona la música de una manera increíble y en esta ocasión lanzó el primer grupo musical que pretende llegar al estrellato con un integrante hecho con una computadora que canta y baila junto a sus compañeros. El lanzamiento se dio en el mes de junio y Superkind debutó con el lanzamiento de su canción que estamos escuchando de fondo, Wash Out, cumpliendo con una propuesta que está llamando la atención por Saehin, este integrante que existe solo de forma virtual. Pero miren qué interesante, porque Saehin no solamente fue dado a conocer a través de esta nueva banda de K-pop Superkind. Con Saehin se vino trabajando las redes sociales desde hace aproximadamente un año atrás, cuando ya esta empresa de entretenimiento lanza a Saehin en redes sociales, incluso haciéndolo parte de campañas de moda. Saehin actualmente tiene TikTok, tiene Instagram, lógicamente interactúa a través de un sistema de inteligencia artificial con sus seguidores. Y bueno, me preocupa enormemente, espero que no lleguemos a tener humanos virtuales en el mundo del periodismo y un día seamos sustituidos. No sé, Jorge Rivera, John, ¿qué opinan? Ser un día sustituido por la inteligencia artificial y que ya no existamos, no existan este tipo de profesiones. Es el primer humano virtual, es una prueba que se está realizando, pero el lanzamiento fue a lo grande. Superkind, este grupo musical K-pop con el primer humano virtual. A ver si teníamos por aquí parte del sonido, creo que me habías compartido, ¿verdad? Wash Out, ese es el primer sencillo que lanzaron a través, lógicamente, de las redes sociales y ya está dando muchísimo de qué hablar. Y bueno, recordemos que ha habido una proliferación de bandas K-pop que se han dado a conocer a nivel internacional como Blackpink, que es una banda compuesta por chicas y que ya está saliendo de las fronteras de Asia, de ese continente, y están llegando a América y Europa con paso firme y fuerte. Yeah. Ahí está. Hey. Evelyn, y tú que sigues el mundo de la música, ¿qué futuro le ves a esta propuesta? Yo creo que es el inicio de algo que veremos muy a menudo, porque se habla de que la inteligencia artificial ya se está aplicando en diferentes tipos de negocio y la industria de la música, recordemos que mueve millones de dólares. Ya se había hecho intentos, pero no se había logrado crear el perfil perfecto de un humano virtual que fuese parte de un grupo y que interactuara con la gente. Yo creo que este es el inicio de algo que está iniciando, como siempre. Sabemos que en Asia el tema de la tecnología siempre son grandes ejemplos a nivel mundial, pero yo siento que es algo que vamos a ver muy repetido. Tal vez no una banda completa, pero sí la incorporación de integrantes, en el caso de los boy bands o grupos de chicos que cantan y bailan. De toda manera, mi estimada Evelyn y Jorge, digamos que el concepto de humano virtual quizás ese no tiene tal connotación de humano, sino más bien yo lo diría, sería que otra variante de inteligencia artificial. De hecho, ya ha habido información que sugiere o que indican que la inteligencia artificial en cierta manera, en cierta forma, es como si tiene esa capacidad de interactuar, de procesar todos los algoritmos y de interrelacionarse con la gente en virtud de sus necesidades, en virtud de las preguntas que le hagan, porque toda la información que se recoge, que almacena y que alimenta la red es lo que le sirve de base para interactuar en virtud de la exigencia que se le haga al software, a la inteligencia artificial, que ya está más vigente. Y lógicamente Saihin, que es el nombre del integrante humano virtual, no fue creado a propósito. Lógicamente hay un estudio desde el físico, donde se decidió desde el físico hasta el tipo de voz que iba a tener, la edad, y hicieron un estudio para crear un chico que fuese lo suficientemente atractivo, no solo a través de su voz, sino también de su físico, para que el grupo pues tuviese éxito. Él, no sé, supongo que a través de holograma estará presente en los conciertos en vivo, porque los demás integrantes son humanos. Sí. Pero crean que para haberlo creado, él tiene o cumple con todas las características para que sea un chico virtual, atractivo y también viral. De todas maneras, es una muy buena estrategia del marketing. Claro. Es una muy buena puesta en escena que seguramente llamará muchísimo la atención y que hará que este tipo de propuestas se multipliquen y se viralicen. Hasta que lleguen al continente europeo y América también. Ahora vamos a hablar, las redes sociales han venido a convertir a personas que de pronto no eran destacadas, no eran famosas en sus ámbitos respectivos, y las han venido a convertir en celebridades. Y ojo, porque yo siempre he dicho en mis redes sociales, ojo a quién seguimos, ojo sobre quiénes se están convirtiendo en nuestros modelos a seguir. Existe en la red TikTok específicamente una medium colombiana. Su nombre es Mafe Walker, que se hizo viral, escuchen muy bien esto, por hablar en alienígena. Una mujer que se hizo viral por ser una medium, según ella, interdimensional, que se comunica con aliens. Y lo hace a través de un idioma bastante particular y me gustaría escucharla. Mafe Walker, tenemos a la mujer que se comunica con los aliens. A continuación. Me amo, siento, me amo, te amo. Anda y es acá, anda. ¿Quién sabe? ¿Qué? Mafe Walker. Ahora, esta mujer ha sido entrevistada por medios internacionales tan grandes e importantes como TV Azteca de México. ¿Y por qué? Porque se convirtió con esos audios, con esas conversaciones con los aliens, en alguien viral y la gente empezó a imitarla en redes sociales. Entonces, si ustedes han escuchado el famoso divulgador de fenómenos extraterrestres, un famoso investigador que incluso es presentador de un programa que se llama Tercer Milenio, Jaime Maussan, él estaba en una conferencia de prensa abordando un tema totalmente distinto y resulta que debido a la viralidad de esta mujer, los periodistas le preguntaron sobre Mafe Walker y él, muy enojado, le dijo a los periodistas que él no iba a hablar de alguien que claramente está mal de la cabeza. Incluso lo que dijo textualmente es, no es necesario decir una grosería, te iba a decir una grosería, le contestó al periodista, pero no es necesario. Como esta señora que dice que habla alienígena, por favor, no hablemos de ella. Entonces, la verdad es que es impresionante hoy en día cómo hay gente que en redes sociales vende humo. Y no solamente ocurre con personas como Mafe Walker, que afirma ser una medium. Hablo desde coach de vidas, desde personas que asesoran a otras en temas emocionales, en temas relacionados con la psicología humana, y son vendedores de humo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. No quiero con esto desacreditar a nadie. No sé si Mafe Walker pues habla con los aliens. Con los indígenas. De todas formas, es un tema donde no hay nada cierto, nadie tiene la última palabra, corresponde al apartado de las especulaciones. Y lo que ocurre hoy en día en internet, ¿no? Cualquiera que haga ruido y le presten atención, pues es motivo para hacerse viral. Y cuando te haces viral, pues ya eres noticia. Y de allí que cualquier medio grande o internacional te preste atención, pero no quiere decir que sea verdad ni nada por el estilo. No le aporta ninguna credibilidad a lo que pueda estar haciendo esta señora. El tema de los medium, de hecho, en muchos países de América Latina es muy popular. Y ser medium, recuerden que no es algo que se pueda adquirir ser como medium, ¿qué diferencia hay entre medium e influencer? Bueno, medium es una persona que se puede comunicar con alguien que no está en este plano ya de vida. Simplemente es una persona que se puede comunicar con alguien que está muerto o muerta. Y hay muchas personas que afirman tener este don. Esto no es una habilidad, esto es un don. Y se los digo porque tuve la oportunidad de conversar hace minutos para entender mucho más acerca de este tema con Valentina, la astróloga oficial de Latinos RTV. Y me dijo, Evelyn, esto es un don, no es una habilidad que se puede adquirir. Y sin referirse a este caso específicamente, lamentablemente hay muchos vendedores de humo que juegan con los sentimientos de las personas. Recordemos que las personas buscan a medio porque de pronto sienten que tienen algo que transmitirle a esos fallecidos, a esos miembros de su familia o amigos que fallecieron. Y hay gente que juega con las emociones de las personas. Y realmente no es justo porque esto implica un desgaste emocional para la persona que busca estos servicios. Bueno, teníamos. Y la última noticia. No, sí. Bueno, es una noticia, creo yo, positiva para las personas que han buscado justicia alrededor de el tema de víctimas de abuso sexual. El cantante R. Kelly lo sentencian a 30 años de prisión por abuso sexual de mujeres y niñas. El cantante de origen estadounidense fue sentenciado esta semana y declarado culpable de dirigir todo un esquema para el abuso sexual de mujeres y niños. Recordemos que en septiembre del año 2021, R. Kelly, de 55 años de edad, ya había sido condenado por cargo de crimen organizado y 8 más de tráfico sexual. La estrella de R&B, de hecho, yo era fanática de R. Kelly hasta que me enteré de toda esta situación. Durante el juicio fue confrontado por las víctimas que lo acusaron de abuso sexual a lo largo de décadas. Y bueno, ahora es responsable de ser la cabecilla o haber sido la cabecilla de todo un esquema violento y coercitivo que atrajo lamentablemente a muchas mujeres y menores y abusó sexualmente de ellas durante años. Ya está tras las rejas, otro caso creo yo donde la justicia gana porque fueron muchos años de investigación alrededor de este cantante que fue muy famoso en la década de los 90, R. Kelly. De hecho, la canción más famosa que tiene es I Believe I Can Fly, que se convirtió incluso en un himno en muchas radios cuando no existían las redes sociales y solamente estaban los medios tradicionales. Bueno, R. Kelly, 30 años de prisión le cayeron. Ahí tenemos los casos entonces que se creían ya, que habían pasado a la historia, que no ocurriría nada. Y dice el viejo refrán que la justicia cojea, pero llega, ¿no? Llega. Y llegó con bastantes años. Pasará el resto de su vida tras las rejas. Gracias, Evelyn. Las noticias del mundo del espectáculo en este viernes que han pasado por, bueno, ¿dónde ubicamos lo que está abordando esta señora que habla con los alienígenas? ¿Esto qué? ¿Tienes preguntas en las redes? Lamentablemente lo ubicamos en lo más viral porque se convirtió en un personaje viral. Mira, viral, ¿verdad? Vale, vale. El primer tema, también, dentro de lo viral, ¿no? Dentro de lo viral y también dentro del mundo del entretenimiento. Sí. Sobre todo porque cada vez más las bandas K-pop están siendo parte de las listas de popularidad musical en Europa y en América. Muy bien. Bueno, pues totalmente viral. Hoy Evelyn Lambert en breve continuará aquí en la programación de Latinos RTV compartiendo actualidad y entretenimiento y sobre todo buena música. Bueno, como les comentaba al principio, tenemos hoy entradas para el concierto del Chaval de la Bachata. Se presenta en Valencia, exactamente en la Sala Noches de Bohemia, y tenemos entradas para compartir con nuestros oyentes. Es cuestión de que envíen mensajes al 640-8642-81, mensajes de WhatsApp. A partir de las 11 de la mañana exactamente podrán enviar esos mensajes con la intención de asistir a este gran concierto. Ahora vamos a compartir una entrevista con Juan Piña, recuerdan, el intérprete de Migrante Latino. Pero antes, John Valencia levanta la mano y eso quiere decir que tiene un mensaje. Así es, un mensaje muy importante para todos aquellos de nuestros oyentes que se preocupan por viajar, bien sea en este verano o en las próximas Navidades, porque Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos para que puedan traer a sus familiares con 20 años asesorando a la comunidad latina, tiene paquetes especiales que pueden pagar en cómodos plazos y sin necesidad de nómina. Lo único que tienen que hacer, mis estimados oyentes, es comunicarse con este número telefónico, el 963-360-987, 963-360-987, o sencillamente visitar a Seibo Viajes en alguna de sus oficinas, Avenida Amado Granel Mesado, número 5, o también en la Avenida Constitución 115. Así que ahí tienen toda la información para que viajen en este verano o en las Navidades. Tierra, pedacito de cielo que diste un día a mis ojos. Sueño volver a cantarte una serenata con tibia voz. Busco todos los caminos que me conduzcan de nuevo a ti. Lloro cuando un barco agita sus velas blancas para partir. Y yo me tengo soledad, qué angustia. Adiós, adiós, pedazo de aquella niñez, recuerdo de mi juventud, quizás no vuelva más a ti. No quiero olvidarte nunca. Soy emigrante latino, como yo lo recordar, esta noche callada de luna en mi tierra natal, mis abuelos, mis grandes amigos, mi novia, mi antiguo hogar. Soy emigrante. Juan Piña, artista, ahora los llaman polifacéticos. Y ahora nos da una sorpresa, volviendo a grabar el éxito Grito en la Guajira. ¿Por qué ha vuelto a grabar Grito en la Guajira, maestro? Jorge, porque la grabación de el renovar la canción Grito en la Guajira es porque es un departamento olvidado, siempre maltratado, cuando la Guajira es una de las regiones que más dinero le produce al país. Y en este momento, después de 49 años que hace que lo grabé, tú vas a la Guajira y sigue el mismo rollo de malos manejos con el dinero. Los niños se mueren de hambre, los médicos se van de la ciudad, las carreteras no sirven. Y entonces es triste que tú llegues a tu casa a aportar para que compren la comida, paguen el servicio del agua, paguen el teléfono, y el peor atendido eres tú. Ese es un caso parecido a lo que pasa en La Guajira. Después de 49 años, La Guajira está en el mismo abandono. Grito en la Guajira, un grito desesperado, un lamento por una región de Colombia muy rica en talento, muy rica también en recursos naturales, pero desafortunadamente padece las consecuencias de las malas administraciones de los gobernantes. Y ahí está el vallenato como testigo de todo lo que pasa. No solamente recoge los bellos paisajes, sino también el sentir de la gente. Maestro Juan Piña, es el momento de también hacer memoria de su repertorio. ¿Cuántos años ya en la música, maestro? Bueno, Jorge, 61 años andando en la música. Hoy estoy cumpliendo 71. A los 10 años comencé a trajinar en la música. Y ha sido para mí todo muy bonito, beneficioso, pero luchado. O sea, nada me llegó gratuitamente. Todo lo que he logrado es por mi interés, mi afán de sacar a mi familia adelante. Y siempre quise lucir en grandes orquestas y con grandes cantantes. Es así como lo de grabar con Bobby Cruz, Andy Montañez, el caballo dominicano Johnny Ventura. Una serie de cantantes y orquestas inolvidables. 76, me decía que está cumpliendo, si le escuché bien. 71. No, 71, Jorge, no me lo aumentes tan rápido. Pero no le quepa la menor duda que por ahí va a pasar. Indudablemente. Felicidades. Yo te oigo. Felicidades. Sí. Bueno, y cuéntenos, ¿cómo es eso que usted ha logrado llevar varios ritmos musicales? Le decía en algún momento que era polifacético, podríamos llamarlo también diverso, un hombre que canta en todos los ritmos, mejor dicho, canta en lo que se le atraviese, ¿no? Salsa, los distintos ritmos de la región Caribe y por supuesto el vallenato. Pero quisiera saber, maestro, ¿dónde se siente usted más cómodo? Interpretando esa música tropical, el vallenato, la salsa, ¿dónde se acomoda mejor la voz de Juan Piña? Jorge, yo nací en la cuna de una banda de pueblo, o sea, la banda de mi papá. Entonces, lógicamente, mi mayor dominio lo hago en el porro, en la cumbia, pero el paseo vallenato tuve grandes maestros como Rafael Orozco, Diomedes Díaz, Poncho Zuleta, Jorge Oñate, porque de ellos fui corista en diferentes grabaciones. Pero mi mayor soltura y conocimiento está en la música tropical de orquestas y bandas. Vamos a compartir por aquí precisamente algo de ese repertorio del que estamos hablando. Yo no sé cuál canción, tengo varias por aquí, maestro. ¿Cuál podría usted presentarle al público que le está escuchando en estos momentos en España y Europa? No, a mí me gustaría que tú lanzaras una de las canciones y con eso me haces más feliz de lo que estoy. Sí. Esa es una cumbia que se llama Baila Simón, la cual acabo de grabar con la Sinfónica de Inglaterra, la banda Sinfónica de Londres. Acabo de grabarla. Un momento, maestro. Esto amerita que nos dé más información. Esta es una gran noticia. A ver, ¿cómo se logró? ¿Cómo es eso? ¿Cuándo sale al mercado? ¿Ya está en el mercado? Están en el retoque final de la mezcla. Esta canción Baila Simón la arregló Adriana Daza, que es una barranquillera radicada en Londres, y me llamó hace 2 meses que existía el proyecto de que la próxima grabación de la Sinfónica de Londres quería incluir una cumbia y escogieron Baila Simón. Ya la canté y yo pienso que en un par de meses ya estará para el mercado mundial. En un par de meses estaremos atentos a esta nueva versión entonces de Baila Simón. ¿Y cuándo grabó? Sí, gracias, sí. ¿Cuándo grabó usted por primera vez esta canción? Esta canción de Baila Simón la grabé con mi hermano Carlos Piña en La Revelación en el año 82. Y ahora vuelve. Nos alegramos de verdad, maestro. Es un reconocimiento. La Sinfónica de Londres, imagínate. La Sinfónica de Londres.

9525574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar. Más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en bombayaroma.es. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Como estamos en verano y así es muy bueno, Carrataplan. Carrataplan Bar, un nuevo lugar para disfrutar. Gastronomía colombiana, especialidad en sándwich cubano, comidas rápidas, ricos maicitos, pollos asados, desgranados, hamburguesas, perros calientes, empanadas, también menú diarios y bebidas tropicales. Carrataplan, acogedor, divertido, Liga y Champions. Además, Juegos del Sapo, calle José Aguilar 46 en Valencia. Lo que el paladar te pide es... Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Ron Johnson, el director ejecutivo de la empresa Enjoy de entregas a domicilio y soporte técnico, ex pionero de las tiendas minoristas de Apple, quien despidió a cientos de trabajadores de su empresa Enjoy a través de una reunión por Zoom. De acuerdo con el video que se filtró obtenido por Motherboard de Biz News, en el video se ve como Ron Johnson explicando a los empleados de Reino Unido y de Canadá que todos se encuentran despedidos luego de que la empresa anunciase que cerrará sus operaciones en estos dos respectivos países. Gracias, Carla Angulo, con el personaje del día. Vamos acercándonos a la parte final. Sí. Muchas gracias a cada una de las personas que nos siguen desde distintos puntos de España, igualmente de Europa. Debo recordarle a la audiencia que nos sigue exactamente en la ciudad de Valencia que tenemos entradas para el concierto de El Chaval de la Bachata. El Chaval de la Bachata. Envíen su mensaje de WhatsApp al 640-86-42-81. 640-86-42-81. El Chaval de la Bachata se presenta este viernes en la sala Noches de Bohemia. Muchas entradas entonces para el concierto del Chaval de la Bachata. Latinos FM, Valencia 107.9, Benidorm 96.7. A ver, Nicky Cuervo nos trae la última entrega del día en lo que tiene que ver con noticias del mundo del espectáculo. Nicky Cuervo, sí, sí, noticias del maestro Andrés Calamaro. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo. Bueno, no tenemos algún inconveniente allí. Bueno, pues vamos a ir directamente a la información deportiva en el día de hoy. Tenemos mucho para contarles, tenemos mucho para compartirles en lo que tiene que ver con noticias del Tour de Francia. Comienza la gran cita del ciclismo. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Les presentamos la información deportiva a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante donde vamos a encontrar sabores de Brasil y Ecuador. Así como lo oyen, de dos países. Pero dispone de un menú que va más allá de la gastronomía de estos dos países. Por lo tanto, estamos hablando de un restaurante de gastronomía internacional. Restaurante Yacaré, no lo olviden, zona Estadio Mestalla, exactamente en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Más información en restauranteyacaré.es. Bueno, tenemos información, por supuesto, del Tour de Francia. Arranca hoy de forma oficial y no arranca justamente en territorio francés. Tiene esta particularidad, sino que arranca en Dinamarca. Va a transcurrir por tres países. John Valencia, desde hoy tenemos una cita todas las tardes y durante 21 días. La verdad es que el Tour de Francia no pasa inadvertido. Hombre, lo podemos ver perfectamente en Teledeportes y la 1 de Televisión Española. Viene bien este Tour de Francia. El reto es... Nunca antes, de pronto, o hacía mucho tiempo, yo creo que desde la época de Miguel Indurain, Lance Armstrong, de pronto no había un candidato tan favorito para ganar el Tour como... lo es ahora mismo Tadej Pogačar. No sé si John Valencia comparte esta opinión. Totalmente de acuerdo con usted, mi estimado Jorge. Creo que es el máximo favorito. Sin embargo, recordemos que este tipo de competencias, cualquier cosa puede pasar. No nos podemos olvidar de otros años sí. En donde super favoritos al final no han podido consolidar ese éxito. Y sin embargo, tenemos allí, digamos, ese margen para... la expectativa, para la incertidumbre, para mirar qué va a hacer cada uno de los corredores que están en ese top 5 quizás de los más destacados del circuito. En todo caso, todo apunta que será un duelo de eslovenos. Tadej Pogačar, Primož Roglič, es decir, se repetirá el duelo del año anterior y también de hace 3 ediciones. Una vez más, se corre un Tour de Francia marcado por las restricciones debido a la pandemia, ¿no? Todavía se tienen que mantener esos protocolos, no han desaparecido. De hecho, algunos corredores cuyos nombres no han sido revelados se han quedado por fuera de la competición por haberse contagiado de coronavirus. ¿Sabe un tema que me genera muchísima expectativa en este Tour? Sí. Es mirar... quizás cómo se va a desarrollar ese to con po, es decir, todos contra Pogačar, porque si siempre el corredor que es el máximo favorito generalmente concita a que el resto vayan en contra de él y tenemos allí, por ejemplo, en el caso del Jumbo, no solamente a Primož Roglič, sino también a el danés, no recuerdo el nombre, no sé si es Vingegaard, que están muy bien. Y si tienes a 12 corredores que están en un momento de forma bastante alto, puede ser también una muy buena estrategia, porque pueden tener esa base de que en determinado momento los dos ataques sucesivos, además de los de también el resto de corredores que van a ir por sus opciones. Así que es una manera de ver cómo va a reaccionar o cómo va a responder Pogačar a esta cantidad de ataques que seguramente va a recibir de cada uno de los diferentes equipos. Empezamos entonces el desarrollo de la información deportiva. Esto es Sin Latino Deportes. La información deportiva en Latino Deportes. Escuchan el Café Mañanero y vamos con un mensaje muy interesante. Lo que está pasando: miles de ecuatorianos prefieren hacer sus giros a Ecuador con Pichincha Envíos. Olvídate de filas, con Pichincha Envíos puedes hacer tus giros a Ecuador desde tu móvil. A cualquier hora, desde cualquier lugar. entra en www.pichincheenvios.es. Dicho esto, entramos en materia y Adolfo Jiménez del Río nos trae la crónica completa del Tour de Francia. El arranque del Tour de Francia. Primera etapa. Y llegó el día más esperado del ciclismo mundial. El arranque del Tour de Francia. Y es que precisamente Copenhague está adornada con todos los colores de los diversos maillots del Tour de Francia. Una ciudad culto a la bicicleta, que será precisamente hoy el escenario de la salida de la 109 edición de la Gran Boucle. Una cita que remite a un hombre, el del esloveno de 23 años, Tadej Pogačar, doble vencedor de esta competición e indiscutiblemente el superfavorito para hacer el triplete. ¿Existe algún rival capaz de impedirle a Tadej Pogačar que haga el triplete? Y también nos preguntamos, ¿será algún equipo capaz de hacerle la batalla al equipo de Tadej Pogačar para impedirle que sea el campeón? Esperemos y veremos, pero por lo pronto sigue siendo el superfavorito. Es cierto que el Tour de Francia arranca con 21 etapas y con un total de 3.300 kilómetros, dos cronos que suman 53 kilómetros, comenzando con la de hoy en la ciudad de Copenhague, y un recorrido variado que incluye jornadas de pavé y seis finales en alto, con el famoso Alpe de West, donde ha tenido honores grandes ciclistas colombianos. Estará presente en ese Alpe de West precisamente este año uno también de los favoritos, el colombiano Nairo Quintana. Esperamos que así sea, para que el espectáculo sea a lo grande. Eso sí, se espera a priori un tremendo choque entre eslovenos, Tadej Pogačar y Primož Roglič. Un Primož Roglič que está quizá unos escalones por debajo de Tadej Pogačar, pero cuenta con un potente equipo, el Jumbo Visma, que se espera que le haga la pelea y amenace precisamente el Tour de Tadej Pogačar. Pero entre los favoritos también están otros como el del equipo de Ineos, el renacido Geraint Thomas, sus compañeros Adam Yates y el colombiano Daniel Felipe Martínez. Esperemos que esta etapa de hoy, que es de cronómetro, sea una exhibición de los corredores, de los diferentes maillots que van a competir, y que llegue la montaña donde realmente veremos en acción a los grandes favoritos y superfavoritos de este Tour de Francia, indudablemente encabezados por Tadej Pogačar. Llegó el Tour de Francia, comienza este viernes. Y vamos a tener de nuevo lo más importante del ciclismo internacional en acción. En representación de Latinoamérica están tres colombianos: Daniel Felipe Martínez, que milita en el conjunto Ineos; el gran Nairo Quintana, el de siempre. Nairo tiene una pendiente en su carrera deportiva y es precisamente conquistar el Tour de Francia. Se le ha resistido hasta el momento. Ya tiene en su palmarés en la Vuelta a España, el Giro de Italia, y va precisamente por el Tour. Dicen que no tiene equipo, pero bueno, contará solo con sus piernas, solo con sus fuerzas. Esperemos que le acompañe también la suerte. ¿Y por qué decimos que le acompañe la suerte, mi estimado John Valencia? Porque el ciclismo a veces pues depende de unos factores que son difíciles de explicar, como por ejemplo una caída. Ajá. Esperemos que nadie se caiga en este Tour, y que, porque es que casi siempre las caídas de alguna forma languidecen y le quitan un poquito de chicha al Tour. Así que, por ejemplo, casi siempre, por ejemplo, un corredor como Pogačar parece que la suerte le sonríe. No le he visto que hasta el momento haya sufrido de una caída. Lo sufrimos, lamentablemente, en el caso del colombiano Egan Bernal, que parece todo indicar que este año empezará a correr y que el próximo año podría estar corriendo el Tour. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Sí, mucha suerte. El tercer corredor colombiano o latinoamericano que estará en acción en este Tour es el veterano Rigoberto Urán, el dicharachero, sí, el mismo. Adolfo me pide siempre que ponga esta canción. Se trata de un homenaje que le hizo el gran Diomedes Díaz a Lucho Herrera cuando ganó la Vuelta a España. Sí. Los artistas anteriormente se inspiraban en todo lo que veían. El deporte, en el caso de Colombia, no era la excepción. Y en esta canción titulada El Líder, se demuestra la admiración hacia el gran Lucho Herrera. Escuchando a Perico Delgado, ese gran corredor español, ganador también del Tour de Francia y de la Vuelta a España, dice él que no ha existido un escalador mejor que Lucho Herrera. Esto lógicamente da lugar a mucha controversia, ¿no? ¿Quién lo dice? Perico Delgado. Estoy de acuerdo con él. Yo creo que hasta el momento no ha existido alguien que tuviera esa calidad, esa potencia, esa velocidad en la escalada. Porque es que recordemos que Lucho Herrera sacaba una cantidad de tiempo a sus competidores que era escandalosa. Claro, todo eso lo perdía en cuestión de un kilómetro, pero en la subida no tenía rival. Sí, ganador de la Vuelta a España en el año 1987. Bueno, vamos a ver si aparece. Yo recuerdo también, esto fue en el 87 también, ¿no? Cuando hizo Lucho Herrera y Fabio Parra el 1-2 en una etapa mítica, extraordinaria, que llegó con el rostro ensangrentado a meta. Una demostración de lo difícil que es este deporte y una demostración de también se invita a nunca rendirse en la vida a pesar de los golpes que uno se pueda llevar sobre la marcha, ¿no? Me parece que fue en un giro. Creo que fue en un giro. No, en el Tour de Francia. Tour de Francia, sí. Claro. Bueno, buenos recuerdos tiene el ciclismo colombiano en el Tour de Francia, al igual que en la Vuelta a España y en el Giro de Italia. De nuevo hoy estarán los colombianos en representación del continente americano. Suerte para Daniel Felipe Martínez. Constituye sin duda alguna quizás la probabilidad más importante de que Colombia esté en el podio. Colombia, ojo, va por su segundo Tour de Francia tras el conquistado por el gran Egan Bernal. Y bueno, digamos que las opciones están allí porque es deporte, es ciclismo, un deporte de mucho riesgo y cualquier cosa puede pasar. Esperemos que las que sean sorpresas para los latinoamericanos, en este caso que son colombianos, y que puedan dar pelea, que puedan dar batalla y sobre todo mucho espectáculo. Suerte, suerte, muchachos. Como decía Diomedes Díaz en esta canción, El Líder, a propósito, es una publicación nuestra y ya cuenta con cientos de miles de visualizaciones. Muchas gracias. No sé si estará de acuerdo, ¿sí?, en que quizás el segundo en esta categoría de mejor escalador de, no sé si de todos los tiempos, creo que podría estar a Nairo Quintana en sus mejores tiempos. ¿Siguiendo un poquito esa estela de Lucho Herrera? Bueno, no, yo prefiero, eso tiene mitad chauvinismo, eso yo creo que ahí te tira un poco el corazón, John Valencia. Se han visto por acá escaladores extraordinarios. Lo que pasa es que no ha mostrado una regularidad como la tuvo Lucho Herrera, ¿no? Eran los tiempos en los que el premio de montaña valía y se iba por ese premio, pero luego también es verdad que los colombianos se dieron cuenta de que podían aspirar a más y entonces se fueron a la general y de pronto ya ha desaparecido ese objetivo de solo la montaña. Bien, vamos con más información deportiva, no solamente de ciclismo, vive el deporte en el día de hoy, también tenemos que hablar de Wimbledon y Adolfo Jiménez del Río nos tiene información precisamente de una colombiana, de una pareja colombiana. Tremendos partidazos y algunos abandonos vimos ayer en el Gran Slam de Wimbledon sobre hierba. Y uno de los abandonos fue precisamente del español Roberto Bautista, que ha dado pie para que el colombiano Daniel Galán esté ya en tercera ronda. Una tercera ronda a la que no podrá llegar ya el argentino Schwartzman, porque cayó ante el británico Brody 6-2, 4-6, 0-6, 7-6, 6-1. Tremendo partidazo y vibrante hasta el último segundo. Otro partidazo lo protagonizó Rafa Nadal, que se enfrentaba al lituano Berankis. Tremendo partidazo ganado por Nadal 4-6, 4-6, 6-4, 3-6. Y Tsitsipas, que hizo un partidazo frente al australiano Thompson, venciéndolo 2-6, 3-6, 5-7. Y ya para hoy tenemos más emoción, porque veremos en acción al ex número uno del mundo, Novak Djokovic, que se enfrenta a su compatriota Kecmanovic, 3:45 de la tarde, y a las 4:30, Carlos Alcaraz, la revelación española, se enfrenta al alemán Oscar Otte. Tremendo partidazo, esperamos ver para que Carlos Alcaraz siga en la próxima ronda. Y en el individual femenino, desafortunadamente, las españolas vienen cayendo una a una. Y en el día de ayer, el paso fue para Sara Sorribes, que cayó ante la francesa Harmonitán 3-6, 4-6. Eso sí, sacó la cara por España la número 4 del mundo, Paula Badosa, que venció a la rumana Irina Vara 6-3, 6-2. Y tremendo partidazo el que hizo la estadounidense de solo 18 años, Coco Gauff, venciendo a la rumana Buzanescu 6-2, 6-3. Y muestra que va a ser una de las grandes estrellas del tenis mundial a muy corto plazo. Y en los dobles masculinos, los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal sacaron adelante su partido ante los franceses Adrián Manarino y Hurbert, 6-4, 6-4, 6-4. El colombiano Nicolás Barrientos, que juega y hace pareja con el mexicano Reyes Varela, quedó en stand-by porque la lluvia no permitió que terminara el partido que estaban enfrentando a Casper Ruud y el estadounidense William Bloomberg. Partido que iba 4-6, 6-3, 1-0 a favor de la pareja Casper Ruud y el estadounidense. Esperemos qué sucede en el día de hoy. Otra pareja que está dando buenas sensaciones, pero quedó también aplazado el partido, fue el del ecuatoriano Diego Hidalgo y el colombiano Cristian Rodríguez, que hacen pareja para enfrentar al croata Alex Bedene y al coreano Kwon. Un partido que va 6-7, 1-3. Esperamos que hoy se puedan terminar estos partidos. Seguimos con más información deportiva, pero antes, un mensaje muy importante. Llega el fin de semana y yo pienso que es ideal. Sí, un buen plan para el fin de semana, visitar Restaurante María Mentira Parrillada. En la calle Manuel Candela, número 36, con lo más importante de carnes a la parrilla y al carbón. Sí, María Mentira Parrillada. Allí nos vemos. Vamos con las noticias que tienen que ver con el fútbol. El Barcelona es noticia porque ha vendido los derechos televisivos por 207 millones de euros. Exactamente 207,5 millones. Vamos al mercado de fichajes. Adolfo. El mercado de fichajes cerró ayer con el bombazo, la noticia de la salida de Leo Messi para el próximo año 2023. Y es que el PSG anunció en el día de ayer precisamente que ya no contará dentro de su proyecto deportivo con Leo Messi el próximo año. Pero también las noticias del mercado se cerraron con las palabras de Ibrahimovic, que dijo que se recortará su salario y que tan solo cobrará 100 mil euros. Quiere continuar en el Milán y espera que le hagan su renovación como mínimo hasta el 30 de enero del 2023. Y ahí en adelante la idea es bajarse su salario y continuar con el Milán. Pero también se conoció la noticia de la despedida de Bersálico del Atlético de Madrid. Y es que el lateral balcánico ha cumplido su contrato y se convierte en agente libre. Asimismo, el Chelsea se ha lanzado por Koulibaly. Y es que el Chelsea quiere reforzar cuanto antes la posición del central tras la marcha de Rüdiger al Real Madrid. ¿Podrá lograr sacar adelante su negocio con Koulibaly y Cristian Adlani es el segundo refuerzo del Inter en una semana en la que aterrizó Romelu Lukaku nuevamente al Inter de Milán. Gracias, Adolfo. Vamos inmediatamente con los Juegos Bolivarianos que se están celebrando en la ciudad de Valledupar, Colombia. Con una espectacular presentación del fútbol femenino colombiano, la selección le ha dado un oro más a los Juegos Bolivarianos de Valledupar. Un oro que suma y que lo pone a liderar o sigue liderando esta tabla de medallería. Una tabla de medallería que ha quedado de la siguiente manera. Liderando Colombia con 49 de oro, 32 de plata, 25 de bronce, para un total de 106 medallas. Seguida de Venezuela con 18 de oro, 19 de plata y 30 de bronce, para un total de 67. En la tercera posición se sube Perú con 16 de oro, 16 de plata, 28 de bronce y en total 60. En la cuarta Chile con 14 de oro y un total de 55. En la quinta Guatemala con un total de 30 medallas. En la sexta República Dominicana con 22 medallas. En la séptima Ecuador con 33 medallas. En la octava Paraguay con 20 medallas. Novena posición para El Salvador con 9 medallas en total. En la décima Panamá con 15 y cierra la tabla Bolivia en la posición 11 con una sola medalla. Una medalla de bronce. Gracias, Adolfo. Y de esta forma llegamos, bueno, antes un mensaje por aquí, mi estimado John Valencia, información para aquellas personas que viajan. Así es, invitación para que nuestros oyentes viajen a cualquier lugar del mundo a través de la agencia Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos para que puedan traer a sus familiares con sus 20 años asesorando a la comunidad latina. Recuerden que para este verano y para las navidades hay paquetes y ofertas especiales que pueden pagar en cómodos plazos para los cuales no necesitan nómina. Solamente tienen que llamar a este número telefónico 963-360-987 o visitar Seibo Viajes en la avenida Amado Granel Mesado número 5 o en avenida Constitución 115. Gracias, John Valencia, parte del staff del Café Mañanero. Igualmente, Evelyn Lambert está por ahí lista, atenta, porque continúa acompañándoles aquí en el café. No, continúa en la programación de Latinos RTV. Se nos acabó el café, pero ya viene Evelyn con todo y Joana Choez. También, por supuesto, en el programa de hoy, el gran Nicky Cuervo con las noticias del mundo del espectáculo. Adolfo Jiménez del Río, que me acompañó muy especialmente en el apartado de los deportes. Carlos Angulo. La verdad es que siempre la pasamos muy bien. A ver qué me quiere decir Evelyn, que nos vamos. Antes que finalicemos, estaba leyendo una noticia que ahorita es titular en medios españoles y también latinoamericanos. El famoso actor y conductor de origen argentino Fernando del Solar ha fallecido lamentablemente debido al cáncer a los 49 años de edad. Él fue por muchos años uno de los presentadores estelares de una revista matutina como Venga la Alegría de la cadena mexicana TV Azteca. Y bueno, él se dedicó a motivar, a dar conferencias. Una vez que fue diagnosticado con cáncer, se dedicó a inspirar a otras personas y lamentablemente ha fallecido. Bueno, nuestras condolencias. Muchas gracias, Evelyn, que nos vamos, que estamos sobre el tiempo. Y despedimos con Checo, que nos trae el reporte a esta hora de la cotización del euro. Atención para enviar a América Latina. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días para usted y para todos los oyentes del Café Mañanero. Hoy viernes, las tasas de cambio para los envíos a Latinoamérica desde Wilfer Envíos serán las siguientes. Bolivia, 7,4312 bolivianos. Colombia por ventanilla, 4,030 pesos con 44 centavos. Depósito bancario para Colombia, 4,052 pesos con 73 centavos. Ecuador, 1,0714 el dólar. Guatemala, 8,2264 quetzales. Honduras, 26,2059 lempiras. Nicaragua, 1,0681 en dólares. Paraguay, 7,264,16 guaraníes. República Dominicana, 58,99.99 pesos. Venezuela, 5,3512 bolívares. Cuba, 24,66 pesos. Ah, y recuerden, de parte de Wilfer Envíos, este fin de semana, hoy viernes, de 10 de la mañana a 10 de la noche, atención continua. Mañana sábado, igualmente, de 10 de la mañana a 10 de la noche, jornada